en unos minutos. Pues quedamos a la espera, evidentemente, de esos datos, pero en todo caso, lo que está claro es que ha sido una rápida, rapidísima respuesta de todos los medios. Seguro que ha sido lo que ha permitido esa rápida extinción, bueno, o al menos control de la situación. Sí. Ha sido todo un cúmulo de circunstancias, llamada rápida de vecino, porque inmediatamente me alertaron a mí, llamada de vecino, me fui para allá, llamé a 112, en fin, se puso todo el protocolo en marcha y luego la excepcional despliegue de medios aéreos que se han hecho, porque si no hubiese sido con esa rapidez y con esa eficacia, bueno, pues estaríamos hablando de otras cosas, estaríamos hablando de un incendio de otras dimensiones muy diferentes a las que han sido. En todo caso, señala, bueno, es en un paraje muy muy conocido de Torres, está dentro del Parque Natural de Sierra Mágina, bueno, aunque precisamente esa rápida intervención no ha permitido que haya podido adentrarse mucho más, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, la eficacia de los medios aéreos y la organización del Plan Infoca, pues lo que ha permitido que se controlara, bueno, a partir de las 9 de la noche, pues prácticamente estaba controlado. ¿Nos comenta exactamente qué parajes son los que han sido afectados? Sí, pues ha sido afectado la cañada de la Zarzadilla y el Cerro Castellano, la ladera del Cerro de Castellano. Sí. Bueno, pues quedamos a la espera de la evolución y de que a primeras horas de esta mañana pues se pueda confirmar que se queda ya controlado definitivamente y extinguido ese incendio. Alcalde, muchísimas gracias por esta disposición para con los micrófonos de Radio Joder Ser. Un saludo. Un saludo y buenos días. Pues sí, una comunicación de urgencia, como han podido comprobar, a esta hora de la mañana para conocer detalles de ese incendio que se iniciaba en la tarde de ayer y una rápida intervención de los medios del Infoca y un amplio despliegue de medios aéreos, hasta 11 medios aéreos, dos de ellos del Ministerio de Medio Ambiente, 8 grupos de especialistas del Infoca y 4 camiones autobomba permitían que en torno a las 9 de la noche prácticamente se controlara, decía el alcalde, que ya no se veían focos a esa hora. Pese a ello, los medios terrestres han continuado trabajando durante toda la noche y, bueno, hasta ahora pues espera acercarse a la zona afectada por ese incendio, concretamente a la cañada de las Zarzadillas y al cerro de Castellar de Torres, donde se producía ese incendio en el día de ayer. Evidentemente seguiremos de cerca la situación del mismo a lo largo de esta jornada. Precisamente también con relación a otro incendio, al incendio de hace unas semanas en Quesada, se aprobaba en el día de ayer en el Parlamento andaluz una proposición no de ley que pide medidas para paliar los daños de ese incendio. Así las cosas, el parlamentario socialista Julio Millán muestra su satisfacción por ese acuerdo político en la Cámara del Parlamento andaluz. Millán destaca que el Partido Socialista ha incluido una enmienda a la proposición no de ley para que el Gobierno de España también se implique en la financiación de estas iniciativas. El Gobierno lleva tiempo asfixiando financieramente a Andalucía, dice Millán, y sería muy importante que se sumara con aportaciones económicas a estas actuaciones para intervenir en las zonas siniestradas. En otro orden de cosas, también desde el Partido Socialista, su parlamentaria Ángeles Ferriz valora el compromiso de la Junta de Andalucía con el programa de fomento y empleo agrario, el PFEA, el conocido popularmente como Plan de Empleo Rural, frente a esa especie de alergia que el Partido Popular ha desarrollado hacia el ámbito rural. Ferriz ha formulado una pregunta en la Cámara al consejero de Presidencia sobre el apoyo de la Junta al antiguo PER, recordando la importancia que este programa tiene para las zonas rurales, destacando que el Gobierno andaluz lo está apoyando desde el año 1986, siendo una herramienta útil contra desigualdades económicas y sociales en los pueblos que hace 30 años no estaban en igualdad de condiciones. La parlamentaria socialista señaló que este programa ha permitido que los territorios avancen al mismo ritmo independientemente de dónde se viva. Escuchamos las palabras de Ángeles Ferriz. Es evidente la importancia de este programa en los pueblos de nuestra comunidad autónoma, consciente de que cuanto mayor es el carácter agrícola de nuestros municipios, mayor es la dependencia del PFEA. Un programa que el Gobierno andaluz viene apoyando desde 1986, acabando desde entonces hasta ahora con gran parte de las desigualdades sociales y económicas que sufren o sufrían muchos de nuestros pueblos, que hace 30 años no estaban en igualdad de condiciones que otros pueblos de otras comunidades autónomas de nuestro país. Y además también ha logrado que dentro de nuestra comunidad autónoma avancemos todos y todas al mismo ritmo, sin dejar a nadie atrás. Palabras de Ángeles Ferri, se cumplen en este punto las 7:30 de la mañana.